Seguimos en vivo por la Lucero de Huerta Grande cuando son las 11:54 y vamos a dar lugar a una entrevista a uno de los protagonistas de la Escuela EPET 200, Gabriel Rojas. Muy buenos días, gracias por venir. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Habla un poquito más fuerte, si no, no te va a escuchar la gente. Bien. Acércate un poquito. Bueno, nos contaba Gabriel que él empezó participando en gimnasia artística en el CAJ, ¿no es así? De aquí del IPE 200, y hoy estás para competir en un campeonato nacional. ¿Cómo es eso? Sí, yo comencé acá en el IPE 200, en los talleres de CAR, haciendo gimnasio, fue donde conocí también con la entrenadora. Bueno, ella me invitó un día a su gimnasio y fuimos afianzando ese vínculo con la profe y comenzamos a entrenar. Después se me salió la propuesta de federación para participar en la Federación de Córdoba. Es una vivencia muy linda porque te enseña muchas cosas. Y bueno, comenzamos a participar, hemos recibido buenos puestos, hemos obtenido buenos puestos y llegamos a las instancias finales, que es el torneo nacional en Mar del Plata. Muy bien. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión de ir al gimnasio, digamos? ¿Cómo te diste cuenta que era lo tuyo, de pasar a participar de un taller a meterte de lleno en una disciplina así? Bueno, yo desde chiquito me gustaban todo lo que eran esas cosas así, las acrobacias, todo lo que tenía que ver con la parte física, con el manejo del cuerpo, y la profe me invitó un día al gimnasio para ver cómo trabajaban, y bueno, ella me fue dando accesibilidades para ir participando, y bueno, yo decidí empezar a entrenar con ella, y a mediados de abril me presentó la propuesta esta de la federación. Bien. Y bueno, yo acepté sin saber nada, sin conocer mucho, y me terminó gustando muchísimo, y es algo que pretendo seguir por mucho tiempo. Muy bien. ¿Y cómo te estás preparando para el campeonato nacional? Y es medio difícil, tenemos intriga, miedo. ¿Estás entrenando? ¿Cómo sí, es? Entrenamos entre 2 horas y media, 3 horas por día. Ajá. En el gimnasio. Entrenamos toda la parte física, la parte de la elasticidad, la parte técnica. Vamos de a poco. ¿Todos los días? Todos los días. Bien, ¿y cuándo es el campeonato? El campeonato es el 7 del mes que viene, noviembre, el 7 de noviembre, es el día de competencia. El día lunes 6 de noviembre es el último entrenamiento en el lugar de competencia. Ajá, ¿y qué, ya tenés conocimiento de cómo va a ser la competencia? No, a nivel nacional no tengo idea, sé que es algo muy bueno porque conocemos los competidores olímpicos. Van a estar presentes los competidores olímpicos de la República Argentina. Va a estar algo, creo que va a ser muy bueno conocer, ver lo que no sé, lo que soñaríamos hoy en día llegar, a lo que me gustaría llegar. Bien. ¿Y cómo es la disciplina, digamos? ¿Qué es lo que se compite? Bueno, la disciplina es muy estricta, es una disciplina muy muy estricta, donde controlan muchísimas cosas. En el caso de los varones, compiten en 6 aparatos, que son la barra fija, las paralelas, suelo, salto, anillas. Uh-huh. Y bueno, cada gimnasta presenta una serie obligatoria, en este caso, donde los jueces evalúan todo, desde la parte física, desde la punta de los pies hasta la mirada. Claro. Ah, sí, cómo se para. Cómo se paran, cómo el manejo de los brazos, todo. ¿Y qué tipo de gimnasia, digamos, colchoneta, trapecio, qué es lo que tienen que hacer? Claro, gimnasia artística es más, por ejemplo, en la barra fija, todo lo que tiene que ver con balanceos, cosas así, te controlan, te evalúan que los balanceos sean bien rectos, que no flexiones las piernas, todas esas cosas, la mirada que sea siempre al frente. El suelo, salto, bueno, que te encontrás con lo que es los tipos de mortales, todas esas cosas. Bien. Y bueno, pero nervioso para este campeonato, te lo tomás como algo liviano, sí. Es una competencia sana, no hay que volvérselo. Claro, o sea, nervioso por ser la primera vez, pero feliz por haber llegado a esa instancia en muy poco tiempo. Claro. Algo que a otras personas les llevó muchos años de entrenamiento, por eso, no sé, estoy muy contento por eso, porque fue muy poco tiempo en el que yo logré esto, la verdad no lo pensé, y sí, nervioso porque es la primera vez y no sé. ¿Requiere de mucho sacrificio? Sí. Requiere mucho sacrificio porque son muchas horas de entrenamiento, se complica mucho con el tiempo. Tengo, por ejemplo, poco tiempo de descanso, mucho tiempo de entrenamiento. Más el colegio se complica mucho. Es mucho sacrificio. Pero bueno, es una elección. Sí, un estilo de vida, serio. Yo lo tomo como un estilo de vida. ¿Vos ya lo tenías haciendo deportes antes de empezar con esto? La verdad que yo hacía deporte por mí mismo, salía a correr, esas cosas así, pero no iba a ningún club, ni gimnasio, ni nada. Muy bien, Gabriel, esperemos que tengas la mejor de la suerte y que, bueno, que sea con éxito la experiencia. Sí, hay que rescatar la experiencia. La oportunidad. Claro. Bueno, muy bien, así hablábamos entonces con Gabriel Rojas, quien va a competir en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística en representación de nuestra localidad. Así que bueno, felicitaciones y la mejor de las suertes. Muchas gracias. Punto Panorámico.